El estimado mariscal Kim Jong-un obsequió a internados de asilo infantil, orfanato, escuelas primaria y secundaria de huérfanos de todo el país, la ropa enguatada, la ropa de deportes, los calzados y otros con motivo de la fiesta de octubre.